¿Qué, qué? Yo me cuidaré. ¿Cuál es tu nombre completo? María José Arroyo Posada. ¿En dónde vives? En El Faro. ¿Hace cuánto? Hace como un año. ¿Y en la pandemia cómo les fue? ¿Cómo estuvo ese momento de la pandemia? ¿Fue pues un duro? Poco duro, sí, porque okay. Mi mamá se quedó sin trabajo y todos quedaron sin trabajo. Más que todo por lo económico. Más que todo. ¿Y cómo fue esa convivencia de estar encerrados los primeros días juntos? Pues muy raro porque yo nunca había tenido a mi mamá en la casa. Y menos que estuviéramos todos los días, todos, ¿no? ¿Y cómo tuvieron más momentos de pues, como problemas o jugaron? Sí. ¿Cómo fue la cosa? No, mi familia es bastante conflictiva, entonces peleamos bastante entre todos. ¿Y hubo momentos de tristeza, muchos o qué? No. ¿Y cómo los solucionaron? No me tocaron. No, cada uno se iba todo bravo para su pieza y ahí cuando nos contentábamos salíamos. Okay. Y ahora ya están vacunados. Sí, ¿todos? Menos mi padrastro. ¿Él no se quiere vacunar? No. ¿Por qué? Que él dice que él se quiere morir de otra cosa que no sea una vacuna. ¿Sí? El único, ¿y no se ha enfermado? No. No. ¿Y él sigue trabajando o tuvo que parar? La pandemia quedó en la casa. También. Sí. ¿Y dónde se vacunan? ¿Por acá en El Faro? ¿Dónde tienen que ir? Por aquí cerca hay como un centro, como un centro médico, algo así. ¿Y en el colegio les han dado información? El colegio vacunaron primera dosis. Primera dosis. ¿Y sí. Ya no tienen tapabocas, todo eso ya lo quitaron? En el colegio no. ¿Ya todo se lo quitaron? Sí. ¿Y se han enfermado niños o algo? En mi colegio no. No, todo normal ya. Sí. ¿Cómo ves tú la situación que está ahora? ¿Cuál? Como ya la gente normal, ya puede salir a trabajar, ya no se tapabocas. La belleza ya no se ahoga. ¿Te sientes ya que está mejor? Sí. ¿Y en el barrio? ¿También la gente va a cambiar? Pues en el barrio nunca había, no parecía que hubiera COVID nunca. ¿Nunca se sintió? No, nunca se sintió. El poder de la confianza es un proyecto de capacitación para mejorar las comunicaciones en comunidades rurales y de última milla, desarrollado por Platoedro en articulación con la Asociación Campesina de Antioquia y El Faro, con el apoyo de Interneuts.